Desde lo hondo di grito, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él la misericordia y la redención copiosa.